Voy a crear un canto para poder existir, para mover la tierra a los hombres y sobrevivir, para curar mi corazón a la mente, dejarla fluir, para el espíritu elevar y dejarlo llegar al fin. Yo no nací sin causa, yo no nací sin fe. Mi corazón pega fuerte para gritar a los que no sienten. Así perseguí a la felicidad. Voy a crear un canto para el cielo respetar, para mover las raíces de este campo y hacerlo brotar, para mover las aguas y el veneno verde que hay por ahí, para el espíritu elevar y dejarlo vivir en paz. Yo no nací sin causa, yo no nací sin fe. Mi corazón pega fuerte para gritar a los que nos mienten. Así perseguí a la felicidad, y así perseguí a la felicidad, que es un derecho de nacimiento, es el motor de nuestro movimiento, porque reclamo libertad de pensamiento, si no la pido es porque estoy muriendo. Es un derecho de nacimiento. Hola amigos y amigas de Radio Urbana Radicalmente Democrática, les habla su amigo Beto Tobar en su programa La Niñez es Primero. Hoy tenemos el gusto de entrevistar a nuestro amigo Otto Rivera. Él es representante, secretario general de la de Ciprodeni, ¿verdad? Y también coordinador de la Red Niña Niño. Bienvenido, Otto. Muchas gracias, Beto, y muchas gracias a todas y a todos. En esta ocasión, amigos y amigas, vamos a conversar con el licenciado Otto Rivera sobre el Sistema de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia, desafíos y propuestas. Esto en el contexto de la presentación de la iniciativa de ley que los diputados están presentando sobre la reforma al Sistema de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia, con una ley que precisamente están entregando cuando ya este programa se está transmitiendo, ya lo han de haber presentado. Otto, en este contexto del Sistema de Protección Integral, nosotros como guatemaltecos y guatemaltecas hemos asistido o hemos vivido, sería interesante decir que hemos sufrido, pero no podemos decir que sea de forma directa, pero sí hemos visto que ha pasado una serie de situaciones a los niños y a las niñas después de que, por ejemplo, hace poco, el 10 de mayo, se conmemoró 27 años de la ratificación de la Convención de Derechos Humanos por el Estado guatemalteco, y que eso devino también en leyes que a nuestro parecer, por ejemplo la ley Pina, que también fue una forma de poner en práctica, digámosle así, o en concreto, muchas de las acciones que la Convención promulga en favor de los derechos de la niñez y la adolescencia. A estas alturas de la situación de esta protección de la niñez, ¿cuáles serían como tus apreciaciones con respecto a este sistema? Hace poco, por ejemplo, en una entrevista, la compañera poeta y también poeta escritora Escobar Sarti, Carolina Escobar Sarti, afirmaba una cosa bien difícil, decía: no tenemos sistema de protección integral en Guatemala. ¿Cuáles son, desde tu criterio, desde tu análisis, la situación de este sistema, que Escobar Sarti lo pone entre comillas, literalmente. Bueno, muchas gracias de nuevo, Beto. Mira, hay dos corrientes de opinión en el país. Unos que hablan de que no existe el sistema, precisamente tal como mi querida Carolina Escobar Sarti lo plantea, directora de la Alianza, miembro de Ciprodeni. Para otros que existe, pero que no funciona como debería de ser. Desde la perspectiva tanto de Ciprodeni y su Observatorio de Derechos de la Niñez, una cosa que hemos podido constatar 27 años después de aprobada la Convención de los Derechos del Niño, después de 20 años de los acuerdos de paz, después de muchos años de aprobada la Ley de Protección Integral de Niñez y Adolescencia, nuestra querida Ley Pina, en el año 2003, las condiciones de vida y de protección de derechos de las niñas, niños y adolescentes en el país están muchísimo peor que ese periodo de tiempo al que hemos hecho referencia justo en este momento. Y después de la Ley Pina, Beto, una serie de leyes vinculadas a la niñez y la adolescencia han sido aprobadas. Por ejemplo, si tú me permites mencionar la Ley de Adopciones, la Ley Nacional de Idiomas, la Ley contra la Violencia Intrafamiliar, la Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas, y la última más reciente de diciembre del año 2015, el Decreto 8/2015, que eleva la edad mínima del matrimonio de las niñas y adolescentes para protegerlas a los 18 años, con la excepción de los 16, que ahora buscamos eliminar esa excepción, ¿no es cierto? Pero entonces decimos, si Guatemala tiene un cuerpo jurídico tan hermoso, tan fructífero, tan florido, ¿por qué las condiciones de las niñas, niños y adolescentes cada vez es peor? Y la razón, lamentablemente, es fácil de decir, es difícil de aceptar, porque ninguna ley se cumple, porque no se respetan los marcos normativos mínimos. Y entonces nosotros coincidimos con esa perspectiva de no solo de Carolina Escobar Sarti, sino de muchos colegas, que Guatemala lo que tiene es cualquier cosa menos un sistema que proteja integralmente a las niñas, niños y adolescentes. Te pongo, si tú me permites, como ejemplo, tres cosas fundamentales. En diciembre, el 13 de diciembre del 2016, Ciprodeni realizaba una conferencia de prensa con sus organizaciones miembros, y el comunicado de prensa se llamaba 2016, un año difícil para la niñez y la adolescencia de Guatemala. E hicimos un cruento resumen de todo lo vivido en los últimos 12 meses del país, y hacíamos votos para que el 2017 fuese un año distinto, fuese un año donde desde el gobierno, la sociedad civil, las familias, la comunidad, apostáramos por unas mejores condiciones de vida de las niñas y los niños, las y los adolescentes. Y tú te recordarás, por ejemplo, que el 20 de febrero fue una cosa exageradamente cruenta, cuando nos despertamos y lo primero que hallamos en las noticias es que en un basurero clandestino de Tejutla, San Marcos, aparece la cabeza de un bebé. Pero también en ese ínterin, antes de esto y después de esto, tú te recordarás de los dos niños de San Juan Zacatepeques que iban camino a su escuela, alguien les ofrece un aventón, suben a un pick-up, los secuestran, piden a las hacendas familias 1,000,000 de quetzales por su rescate, familias que imposible podían pagar ni siquiera una milésima de eso, y a los dos niños los matan. Días después fue en Quetzaltenango otro niño que es arrollado por un camión repartidor de bebidas camino a su escuela, lo deja tirado y muere. Pero estábamos lejísimos, estábamos sumamente indignados, Beto. Ese mismo 20 de febrero, en el Congreso de la República, empieza desde la Comisión del Menor y la Familia, se trata de discutir para tercera lectura y aprobación la Ley de Protección Integral de Niñez y de Primera Infancia, perdón. ¿Y qué dice el resto de los parlamentarios, el resto de diputadas y diputados? Que esa ley no era importante y la engaveta. En el léxico parlamentario guatemalteco, engavetan la iniciativa de ley, y yo soy muy pesimista, yo creo que esa no, al menos en esta legislatura, no la vuelven a rescatar, pienso. Ojalá yo me equivoque. Pero perdón, y cierro diciéndote que ese 20 de febrero estábamos lejísimos de imaginar un 8 de marzo del 2017. Y creo que la crisis que se da en el hogar seguro Virgen de la Asunción, con las 41, ahora 42 adolescentes trágicamente fallecidas, asesinadas, después del atropello de las y los estudiantes de Comercio 2 y el fallecimiento de Brenda Domínguez, después del acoso que están viviendo las adolescentes de primero básico del Instituto PEMEM 2. Entonces, creo que son argumentos suficientes o ejemplos suficientes, lamentablemente, para reiterar lo que Carolina ya señaló, de que no estamos protegiendo a nuestras niñas, niños y adolescentes. En ese sentido, la realidad de la niñez y la adolescencia, en ese marco que tú nos has hecho actualmente, nos dice la necesidad que tiene nuestro Estado, nuestro pueblo, Guatemala, en ese sentido, de mejorar la legislación, para mejorar también todo el engranaje, digámosle así, que lo hace funcionar. Porque si bien es cierto, como has dicho tú, tenemos toda una legislación, y como alguien, otra persona decía también, decía, tenemos las leyes más bonitas que se puedan haber escrito para proteger a la niñez y a la adolescencia, decían. Pero además también hay propuestas que Soel Franco del ICCPG decía, son un show, ¿verdad? Son una cosa, él hablaba, en el programa anterior hablábamos de que, por ejemplo, el tema de elevar la edad para juzgar a los adolescentes, el tema de que juzgar a los padres de familia que lleven a sus hijos a las protestas, el tema y muchas cuestiones, o la ley de homofobia también que existe, ¿verdad? Por ejemplo, hacen todo una argumentación de que hay todo un movimiento para no dejar que realmente se cumplan los derechos de la niñez. Además de los diputados, toda esta cuestión también de los niños para dar en adopción. Mucha gente decía que con esto de las niñas del Hogar Seguro Virgen de la Asunción, el problema era que las adopciones, ¿verdad?, que se había impedido, y que en ese asunto, del asunto de las niñas, que no había quien por ellas, ¿verdad?, y por eso había que darlas en adopción, y que había que volver otra vez a este sistema de los abogados adoptistas, ¿verdad? Entonces, pero bueno, lo que yo quiero llegar a preguntarte en ese sentido es, ¿cómo un sistema puede visualizar una protección integral si sus instituciones, si sus autoridades no perciben esta integralidad? ¿Qué rutas miras tú en ese sentido óptimas, o que deberíamos de seguir como Estado guatemalteco para poder hacer funcional la legislación? Algunas personas decían, por ejemplo, en ese sentido, Soel decía que lo importante era la constancia. No tenemos un Estado constante en la protección de la niñez. No está en todos lados, no está con todos los niños y no está todo el tiempo. Pero ¿cómo entonces hacemos, o como Estado, que esto suceda? Mira qué reflexión más interesante y más importante. Y me haces pensar, y permíteme hacer solo una referencia más a el Hogar Seguro. La crisis del 8 de marzo, justo en ese sentido, nos evidencia algo que yo he dicho en otros espacios. Aprovecho la niñez es primero para reiterarlo, cada vez me convenzo más. La tragedia del Hogar Seguro evidencia y evidenció que el gobierno de la República de Guatemala tiene instituciones que tienen una relación directa o indirecta con niñez, pero que el Estado de Guatemala no tiene institucionalidad. ¿A qué me refiero? Cuando uno trata en las investigaciones posteriores, en si Prodin está haciendo un análisis interpretativo de los hechos, no somos una entidad que hace investigación criminológica, forense o judicial, para nada. pero hacemos una interpretación exegética de los hechos. Y una cosa que hemos visto, cuando se empieza a buscar dónde está esa línea de mando en la responsabilidad directa e indirecta en el lugar seguro, todos los funcionarios públicos de todas las dependencias, 19, se pasan la responsabilidad de uno a otro y a otro, y nadie la asume. Entonces, aquí no es solo quién falló, fallamos todos, absolutamente todos, porque la responsabilidad de la garantía del ejercicio pleno y la preservación y defensa de los derechos de niñas, niños y adolescentes es de todos. Familias, comunidades, sociedad, organizaciones que decimos velar por los derechos de la niñez, obviamente la responsabilidad primigenia comienza con el propio gobierno de la República y sus funcionarios. Entonces, tú sabes, y no olvidamos, por ejemplo, que entre el Hogar Seguro y PEMEM 2 está Etapa 2, Gaviotas, está, ¿me entiendes? Entonces hay una serie de eventos que están interconectados, y no olvidamos algo que también una colega nuestra, Olga Hernández, directora ejecutiva de Fundaespro, nos llama poderosamente la atención cuando dice: una serie de adolescentes y jóvenes están siendo asesinados en las colonias marginales de Guatemala, disfrazados, ¿no? Las muertes se disfrazan de riñas entre pandillas, territorialidad entre bandas. Pero al final son jóvenes y son adolescentes los que están muriendo. Uno de los problemas fundamentales que hemos dicho en Ciprodenia, entonces, Beto, es: si las niñas, niños y adolescentes, si la juventud no es una prioridad del Estado, estamos hablando que el 51% de la población guatemalteca, sobre la base de 17 millones de habitantes, tiene menos de 18 años. Que 7 de cada 10 niñas y niños y adolescentes pertenece a una familia pobre, dato oficial del INE, Instituto Nacional de Estadística. Si no son una prioridad para el Estado, entonces, ¿para qué? ¿Dónde están las prioridades de este Estado y de sus gobiernos? Si su capital más precioso no lo es. Y nos vamos con esa pregunta, ¿verdad? Tan importante que el licenciado Otto Rivera de Ciprodeni nos hace, ¿verdad? Somos Radio Urbana Radicalmente Democrática. En su programa La Niñez es Primero, volvemos en un corte. Thank you. para los tuyos si ves muy gordo al abad. Si su virgen viste de oro, desnuda. ¿Cómo van a ser el fiel al jilguero o al canario? Si no hay cárcel ni tumba para el canto libertario. Ponte en pie, alza el puño y ve a la fiesta pagana en la vela y de beber. De la misma condición no es el pueblo ni un señor. Ellos tienen el clero y nosotros nuestro sudor. Hola amigos y amigas de Radio Urbana Radicalmente Democrática, somos su programa La Niñez es Primero, hoy conversando con el licenciado Otto Rivera de Ciprodeni y coordinador también de la Red Niña Niño, conversando sobre el Sistema de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia, desafíos y propuestas en este contexto aquí en Guatemala. Otto, veníamos en la última parte que estamos hablando, hacías una pregunta muy importante y decía... Yo diría que es pregunta, pero también es como un desafío, ¿verdad? Si es una prioridad para el Estado guatemalteco. Cuando hablamos de Estado, no estamos hablando solo del gobierno, ¿verdad? Sino de todos, sociedad civil, empresas privadas y a nivel también internacional. A nosotros nos parece que, por ejemplo, en este contexto hay dos elementos que quisiera que nos reflexionaras y que nos dieras tus impresiones. Es por un lado se está entregando hoy o presentando la ley del sistema de protección integral y también por el otro contexto también por otra parte también a nivel nacional se están dando los diálogos municipales y se prevé un diálogo nacional en torno a un diálogo nacional sobre derechos humanos de niñez y adolescencia. En ese sentido, ¿qué desafíos tienen estos dos eventos tan importantes para Guatemala y para que realmente esto es un signo de que ya Guatemala está poniendo en prioridad los derechos de la niñez y la adolescencia, o crees que hay otros desafíos que podamos tener en este contexto? Qué bueno fuera cómo me gustaría, no te imaginas cuánto, cómo me gustaría responderte, sí, Beto, ya hay una prioridad sobre niñez, pero estamos todavía muy, muy lejos de esto. Mira, hay un evento en justo como lo estás planteando, hay un parteaguas en este momento muchísimo antes de la crisis del 8 de marzo. Organizaciones de la sociedad civil, tanto de CIPRODENI, la Red Niña Niño, el colectivo de organizaciones de niñez y adolescencia, acompañados por la comunidad internacional, la Interagencial sobre Niñez y Adolescencia, hemos venido trabajando, discutiendo, reflexionando, pensando y trabajando conjuntamente en cómo poder hacer una verdadera transformación de todo el sistema de protección integral de niñez y adolescencia bajo dos enfoques. Uno, que funcione verdaderamente como un sistema, quiero decir, una perspectiva holística, integradora, ¿sí? Entonces, ecológica, que ponga en el centro el interés superior de las niñas, niños y adolescentes. Y la segunda precondición, que realmente sea de protección, que sea, y como hemos venido discutiendo con la experta internacional y ex miembro del Comité de Derechos del Niño, Rosa María Ortiz, que sea un sistema de garantía de derechos, que garantice todos los derechos. Este nuevo sistema, como lo estamos presentando a la sociedad guatemalteca y en diálogo con el Congreso de la República, porque tiene que pasar por una reforma legislativa, está sustentado en dos grandes pilares: la protección social y la protección especial. Necesitamos, Beto, amigas y amigos, un componente, un eje de protección social sumamente robusto que garantice el derecho a la vida, porque no se está garantizando, ¿sí? El derecho a la salud, a la nutrición, a la alimentación, el derecho a la educación de calidad y con pertinencia, equidad e inclusión, la garantía de los derechos, el derecho a la cultura, el deporte y la recreación. Estamos plenamente convencidos que entre más robusta sea la protección social, el segundo componente, el segundo pilar, la protección especial dirigido para adolescentes en conflicto con la ley penal, tiene que ir siendo cada vez más bajo. Pero Beto, ante tu pregunta si ya es una prioridad, fíjate, ¿cómo puede ser una prioridad? Hablemos un poquito, si tú me permites, de dos temas fundamentales: nutrición y educación. En la primera infancia de Guatemala, niñas y niños de 0 a 6 años, que conforman 3 millones de niñas y niños, 1,5 millones, es decir, uno de cada dos niños, una de cada dos niñas y niños de 0 a 6 años, sufre desnutrición crónica. Y como tú muy bien sabes, la desnutrición crónica tiene una consecuencia directa, y es atrofia en el desarrollo cognitivo, irreversible. Irreversible. ¿Sí? Y del otro lado, permíteme dos segundos hablar de educación. De acuerdo con datos del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, ICEFI, tanto en el ciclo escolar 2015 como 2016, 4,200,000 niñas, niños y adolescentes no han sido atendidos por el Sistema Nacional de Educación, por la escuela formal. Y son las niñas y niños de 0 a 6 años, y son adolescentes de 13 a menos de 18 años, los segmentos menos desatendidos. Entonces, Beto, si Guatemala no quiere tener adolescentes en conflicto con la ley penal, pero los adolescentes, las y los adolescentes, no tienen oferta educativa, cultural, deportiva o recreativa, ¿qué les está ofreciendo este país? ¿Ves la gravedad del asunto? Entonces, nosotros, en esta propuesta, nosotros colectivo, no, CIPRODENI, pero no solo CIPRODENI, en este nuevo enfoque del sistema de protección y de garantía de derechos, buscamos hacer mucho énfasis, un enorme énfasis en la protección social, apostarle a la protección social, y para ir reduciendo las medidas de protección especial, que son importantes, que las necesitamos hoy, lamentablemente, como nunca antes. Y solo cierro con una acotación. De acuerdo con los expertos del Banco Mundial, para que una persona deje la línea de pobreza, necesita como mínimo $1.25 diarios. El gasto público del gobierno de Guatemala al día de hoy, por cada niña y por cada niño, es $1.02. Entonces, con eso, Beto, estamos condenados a que nuestra población total siga teniendo el 60% de sus habitantes en condiciones de pobreza, 23% en pobreza extrema. Sí, en ese sentido, las propuestas legales son un mínimo paso para poder alcanzar estos niveles de desarrollo que avance en nuestro país, ¿verdad? Puede ser que sea saludable poder reconocerlo dentro de una legislación, y que es importante que ahorita que se está presentando esta legislación, esta iniciativa, pues esté ahí, ¿verdad? Y lo que en ese sentido, el desafío, ¿qué desafío tenemos en ese sentido de que esta ley pueda llegar tal como se está presentando, así como la estabas expresando vos, y no vaya a ser como la ley de juventud, que después de años y años, por ejemplo, se transforma y no es la misma, como decía alguien por ahí, no es la misma y no cumple, la mayoría de veces no cumple lo que realmente su objetivo busca? ¿Crees que ahí podría haber un desafío al hecho de mantener esta propuesta, si no tal cual se está presentando, pero sí con el qué elementos deberían de ser los indispensables que esta ley debería de tener para poder alcanzar estos niveles de desarrollo? Porque esto tendría que llevar a toda una, me parece, reglamentación, claro, a una... Claro. Que los siguientes pasos después de presentar esta ley, claro, tendría que ser la parte presupuestaria. ¿Cómo ves tú ese elemento? Porque desde ahí podríamos entonces entrar al tema de inversión, como lo has dicho muy claramente vos. Bueno, déjame decirte que antes de que, digamos, como para responder inmediatamente a esta preocupación tuya, ya en consorcio o en asocio de este colectivo de organizaciones con el, precisamente con el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, ya el instituto está haciendo un primer ejercicio de cálculo de inversión pública, de cuánto le costaría a la sociedad guatemalteca un sistema de esta naturaleza. Pero creo que es importante, y no es eslogan, señalar algo que hemos repetido en muchos espacios. Debemos de entender todas y todos que en las niñas, niños y adolescentes no se gasta, se invierte. Y hay la evidencia demuestra que aquellos países que tienen la más alta tasa de retorno económico son aquellos que han invertido de manera sostenida en su primera infancia. Entonces creo que ahí tenemos que hacerle entender a la clase política guatemalteca que la mejor inversión que puede hacer cualquier gobierno, no digamos los estados, es en sus niñas y sus niños desde el momento mismo de la gestación. Ni siquiera esperar el nacimiento, desde la gestación misma. Sin duda alguna, estamos muy claros y te agradecemos la provocación de que la propuesta tal como la hemos construido difícilmente va a pasar en su integridad. Es una propuesta perfectible, mejorable, superable. Pero ¿cuáles son esos para responder a otros desafíos? Después que nosotros hemos, después de la propia crisis del 8 de marzo, de etapa 2, de gaviotas, también sabemos de que han habido grupos de diputados que han presentado propuestas para hacer enmiendas a la Ley de Protección Integral de Niñez y Adolescencia, concretamente en dos tendencias o en dos corrientes. Una es bajar la edad de las adolescentes y los adolescentes para ser juzgados como adultos, y dos, endurecer las penas y tipificar algunas acciones delictivas como crímenes de mayor envergadura. Ni una ni la otra es la respuesta. Endurecer penas o reducir edades, o lo que antiguamente se conoció en América Latina, la mano dura contra las y los adolescentes, no es la solución, por una razón muy sencilla. Si las y los adolescentes delinquen o se ven vinculados a alguna relación o alguna actividad delincuencial, no es porque se les plazca, sí, porque nazcan y por generación espontánea se disfrutan haciendo actividades ilícitas. Tiene que leerse los problemas estructurales que afectan al país, como lo hemos mencionado, la pobreza, la miseria, la exclusión, la invisibilización. Y tú mencionaste otra cosa que se está desarrollando ahora que yo no quiero dejar de lado, los diálogos departamentales de niñez y adolescencia. Y es que aquí una cosa que es fundamental, Beto, las guatemaltecas y los guatemaltecos, sin distinción de etnia, comunidad lingüística, creencia religiosa, sexo. Las y los guatemaltecos no tenemos cultura de diálogo. No sabemos dialogar. No hemos aprendido ni nos han enseñado a dialogar. Y nos encanta dialogar. Y tú cambias una letra y cambia la relación entre las personas. La premisa básica, fundamental para sentar las bases de un verdadero diálogo, es aprender a escuchar al otro y a la otra. Y este ejercicio de los diálogos departamentales busca prioritariamente escuchar a las niñas, niños y adolescentes desde su propia realidad. ¿Qué estaríamos esperando con los resultados de los 22 diálogos departamentales y el gran diálogo nacional? Todo lo que se produzca, lo que se está produciendo ya, lo que se ha producido, lo que se está produciendo, lo que se producirá, servirá para construir la nueva política pública de protección integral de niñez y adolescencia 2017-2032. Una mirada al futuro, pero que tiene un sustento en la realidad concreta que viven niñas, niños y adolescentes. Son ellas y ellos, sus familias y sus comunidades, quienes mejor saben qué es lo que necesitan y qué necesita el país para transformarse inmediatamente. Una cosa estamos convencidos, Beto. Nadie, ni aquí, ni en cualquier contexto, nadie quiere seguir teniendo el país que hoy tenemos. Otto, en ese sentido, ¿cómo se puede garantizar si la anterior ley, la anterior política de protección integral de la niñez y la adolescencia apenas tuvo presupuesto, no se pudo cumplir en alguna medida? ¿Cómo se podrá garantizar que la siguiente propuesta de política de protección integral de la niñez y la adolescencia, política nacional, pueda hacer realmente la diferencia en ese sentido? ¿Qué elementos ves tú de desafíos para que realmente no vaya a ser una réplica de lo anterior? Tú me permites un comentario previo. Sí. La política pública de protección integral de niñez y adolescencia 2003-2015 no tuvo ni siquiera un poco de presupuesto. No tuvo nada de presupuesto. Entonces, para responder a tu pregunta, toda política pública, Beto, para que se pueda llevar a feliz término como tú la planteas, desde nuestra perspectiva, tiene cuatro precondicionamientos. Número uno, la buena formulación del documento técnico construido horizontal y participativamente. Sería un absurdo que yo en Ciudad de Guatemala, en la Zona 1, en mi oficina con café caliente, esté pensando en las necesidades de las niñas, niños y adolescentes de Tajumulco, o de Chihuán, o de Santa Rosa, o de cualquier comunidad. Por eso la importancia de estos diálogos, para recoger de la realidad concreta, cotidiana, tangible, las necesidades de ellas y de ellos para trasladarlos en una propuesta de política pública. Entonces, número uno, la construcción colectiva, horizontal, participativa, equitativa e incluyente. Punto. Bueno, volvemos al otro espacio con el siguiente punto, y en ese sentido estamos aquí en Radio Urbana Radicalmente Democrática en su programa La Niñez es Primero. Volvemos en un momento. Muchas gracias por su atención. Paradise, para. Hola amigos y amigas de Radio Urbana Radicalmente Democrática, estamos en su programa La Niñez es Primero. Hoy estamos con el licenciado Otto Rivera de CIPRODENI y coordinador de la Red Niña Niño, conversando sobre el Sistema de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia, desafíos y propuestas. Otto, veníamos hablando de la Política de Protección Integral de Niñez y Adolescencia y del paso en el que se está ahorita, que es los diálogos departamentales y después el nacional. Tú nos hablabas de algunos puntos importantes en este proceso y hablábamos del siguiente, además de que el diálogo es pues un acercamiento a la realidad de la niñez, ¿verdad? Y que ese le da sustento de la necesidad palpable de los niños y las niñas y de las organizaciones que trabajan con niñez, además de también de las públicas, ¿verdad? Porque también han estado participando, aunque de los tres programas que hemos hecho en la Niñez es Primero, varias de las compañeras que hemos entrevistado nos comentan que, si bien es cierto, hay autoridades, pero realmente han sido muchos alcaldes los grandes ausentes, ¿verdad? Y ese es bien, bien grueso, bien, perdónenme la palabra, como dicen los patojos, bien complicado, ¿verdad? Bien para esta realidad y para que una política realmente tenga, como esta, que es a nivel nacional, tenga éxito, ¿verdad? Decías tú el otro punto, que además de esta vinculación con la realidad, había otro. ¿Nos comentas? Lo que pasa es que estábamos diciendo, porque también era en aras de dar respuesta a tu preocupación de cómo garantizar que la política llegue a feliz término, uh-huh, la política pública. Por eso decíamos, una cosa muy brevemente es la construcción participativa del documento técnico. Pero Beto, no nos engañamos, ninguno de nosotros es político, somos tecnócratas, somos técnicos de las oficinas, etcétera. Entonces, el segundo elemento fundamental tiene que ver con esta gran ausencia que tú has señalado, es identificar aliados políticos que se comprometan con la política pública. Y me refiero a esto. Todas y todos, pienso en la clase política guatemalteca o latinoamericana, saben lo bueno que hay que hacer con los niños, pero no saben lo que pierden los estados por no hacer una correcta inversión pública en la niñez y la adolescencia. Y del otro lado, estamos haciendo cualquier esfuerzo para que el sistema de partidos políticos, los partidos políticos, pues, dejen de utilizar a las niñas y los niños como botín político durante cada campaña electoral. Las niñas y los niños no votan, pero todos los candidatos, todas las candidatas a puestos públicos, cada 4 años en este país, les abrazan, les besan, les fotografían. Pero el 14 a las 14, quien gane la elección, el resto del periodo jamás voltea su mirada, menos sus acciones, a las niñas, niños que abrazó, que besó, que fotografió. Por eso la ausencia de los alcaldes, ¿sí? Entonces tenemos que entender que la ciudadanía política no nace a los 18 años. Se construye desde las niñas y los niños. Entonces ahí hay que buscar cuáles son aquellos aliados políticos que verdaderamente se comprometen para que esa política pública llegue a feliz término. Y dos cositas, solo quiero mencionar algo que no quiero que se me quede fuera. Estamos diciendo que esa política pública debe ser el norte. Hace muchos años un querido colega, Manuel Manrique, colombiano, decía que tenemos que tener en nuestras acciones una brújula para guiar nuestras acciones, pero donde la N de la brújula no es N de norte, es N de niña y de niño. Que sean ellas y ellos quienes nos conduzcan y sea el parámetro por el cual tenemos que trabajar. Una tercera cosa que es determinante, Beto, para que una política pública, y tiene que ver con esto que estamos formulando, se lleve y se concretice, es su presupuesto, lo que no tuvo la otra. Pero no es un presupuesto ofrecido, es un presupuesto, comprometido, es plata. ¿Cuánto nos cuesta a nivel país hacer esto? Y que de esa política pública de país, las corporaciones municipales, las municipalidades construyan las 340 políticas municipales de niñez y adolescencia, contextualizados a su realidad. Entonces, Beto, ahora tendremos los resultados de los diálogos departamentales. ¿Qué mejor que eso? ¿Qué mejor radiografía que eso? Y por último, no menos importante, tenemos el buen documento técnico, la alianza política, presupuesto comprometido, cuarto y final, la sociedad civil, familias, comunidades, organizaciones, nos tenemos que empoderar, apropiar de la política pública como nuestro instrumento de negociación política ante el cambio de autoridades. Algo que pasa en Guatemala y en América Latina, pero en nuestro país, ¿qué es lo que nos preocupa? ¿Se aprueba un instrumento como una política pública de niñez y adolescencia, por ejemplo? ¿Cambia el gobierno que sigue dice, Beto, perdóname, eso a mí no me incumbe, eso fue durante el periodo anterior? Entonces tenemos que decir, no presidente, o no ministro, o no funcionario. Esa no fue la política del gobierno, es la política del Estado, tiene continuidad. Por eso, cuando yo te decía a ti, la nueva política de niñez y adolescencia, política pública, y le puse un periodo, que es lo que estamos apostando, 2017-2032, trasciende el gobierno, porque si no, no es política pública. Estamos hablando de dos instrumentos muy importantes, ¿no? Porque en ese sentido estamos hablando de la ley del sistema de protección integral, por otro lado la política de protección integral de niñez y la adolescencia. ¿Cómo la sociedad civil, en este caso usted, nosotros, digámosle así, de la Red Niña Niño, el CIPRODEN y todas las organizaciones que han venido acompañando tanto el proceso de la política, en este caso los diálogos departamentales y el nacional que viene, como la cuestión esta de la ley del sistema de protección integral, ¿cuáles serían, para a tu parecer, los siguientes pasos para que pueda darle feliz continuidad, diría yo, o pasar al siguiente paso como en los juegos de la OCA, ¿no? Que uno pasa de un lado a otro y en Guatemala casi que tenemos un montón de puentes. Pero en ese sentido, ¿cuáles son los que se están, crees tú que deberían de ser los siguientes pasos en el proceso de incidencia, en esa incidencia que tú decías de los actores políticos involucrados y que realmente le den seguimiento a esta voz de los niños y las niñas y las organizaciones en los diálogos y el hecho de la integralidad de la ley que se presentó hoy? Entonces, Beto, una de las... Bueno, solo iba porque me hiciste pensar y no quiero dejarlo. Menos mal que hiciste referencia al juego de la oca y no de la ballena azul, ¿verdad? Entonces, pero quiero decir, bueno, ¿qué sigue? Mantener el diálogo abierto con las y los diputados al Congreso de la República. Explicar en todos los órganos de tomas de decisiones, tanto del legislativo, el ejecutivo y el judicial, en qué consiste esta transformación del sistema de protección. Aclarar cualquier duda, que lo que estamos haciendo es apostarle a la inversión pública, pero sobre todo al ejercicio de la garantía de derechos de la niñez y de la adolescencia, pero que tiene que estar vinculado también con otras áreas y con otros actores y otros sectores. No se puede garantizar los derechos de niñez y adolescencia si las niñas y los niños están muriendo de hambre. No se puede garantizar los derechos de las niñas y las adolescentes si están siendo violadas, asesinadas, embarazadas o abusadas. No se puede garantizar los derechos de nadie si están fuera del sistema formal de educación. No se puede garantizar en tanto se reproduzcan esquemas de racismo, discriminación, exclusión, tanto étnica, de sexo o de preferencias sexuales. Entonces necesitamos ya ponernos a trabajar en la construcción de la sociedad que nos merecemos. Porque Beto, esto no nos engañamos. O este país y esta sociedad se construye entre todas y entre todos, o se destruye con todas y con todos, y hasta el día de hoy se está destruyendo. Y en ese sentido, bueno, en la cuestión de la destrucción, esto puede ser para muchos muy catastrófica, ¿verdad? Pero en realidad vemos que en la práctica es así, ¿verdad? Estamos en una situación casi, digámosle, para usar una palabra, caótica, y realmente sin una orientación clara para poder seguir, y realmente sí se espera que estas organizaciones, que las organizaciones pues todas y todos a nivel social pues le demos seguimiento. En este caso, tanto el documento de la ley que se está presentando hoy, como la política cuando ya esté, o los informes de los diálogos, ¿van a estar accesibles para la comunidad, para la gente? ¿Cómo se está preparando esto para que pueda haber información clave y accesible para que todos puedan tenerla a la mano, o si alguien lo va a estar socializando en ese sentido, materiales o, ¿cómo diré?, análisis? Sí. Muchas gracias, Beto. Mira, van a haber distintos, bueno, desde ya se están implementando distintos medios para poder hacer diseminar toda la información. Para la generación más joven están las redes sociales, ¿verdad? Algunos no tan jóvenes, pero que igual las usamos. Están las redes sociales, pero también van a estar colgadas de las páginas web de nuestras organizaciones, donde se podrá bajar el documento completo para hacer un análisis, una interpretación. Y estamos abriendo canales de comunicación. Por ejemplo, en el caso de la Secretaría Ejecutiva de CIPRODEMI, a través del Observatorio de Derechos de la Niñez, va a estar alocado ahí, tanto en su perfil de Facebook como el vínculo en su perfil de Twitter. Y estamos abriendo distintos canales de comunicación a través del correo electrónico, los mensajes de texto, las propias redes sociales. Y vamos a seguir haciendo una serie de reuniones en todo el país con nuestras organizaciones socias y sus áreas de influencia para dar a conocer la propuesta de eso. Estamos abiertos totalmente a las observaciones. Te lo dije una vez, permíteme repetir en esto, es una propuesta que es absolutamente perfectible, mejorable, entendible, y lo que queremos es también que todas y todos puedan entenderse y sentirse reflejados en una propuesta de esta naturaleza. Además de que su página del observatorio también agrega mucha información de datos importantes para el análisis, ¿verdad? Para todas aquellas personas que desean seguir el análisis del cumplimiento de derechos. Amigos y amigas, entonces ahí estamos aquí con Otto, el secretario de CIPRODENI, y hablando sobre el Sistema de Protección Integral de Niñez y Adolescencia. Bueno, hemos visto muchos desafíos, estas dos propuestas para mejorar el sistema de protección integral. Les dejamos a ustedes el reto para que puedan revisarlo, le den seguimiento, pero también que le escriban a sus diputados, ¿verdad? A sus sí. Diputados representantes, preguntándole qué está haciendo este diputado, sus alcaldes también, ¿verdad? En ese sentido, que les cuestionen sobre su accionar y su intervención en el cumplimiento de derechos humanos de niñez y adolescencia. Este es también un desafío para todos los ciudadanos como guatemaltecos, que tenemos este compromiso. Somos Radio Urbana Radicalmente Democrática y su programa La Niñez es Primero. Nosotros también renovamos nuestro compromiso de seguir informándoles y seguir acercándoles estos análisis de los actores de la sociedad civil y de todos aquellos que están involucrados con este tema de niñez y adolescencia. También nos puede visitar a la Niñez es Primero en Facebook, y también en la Radio Urbana también nos pueden encontrar en Facebook, en Twitter como urbanaradio.gt, Urbana Radio GT, y este audio también lo pueden escuchar o bajar más adelante en el Archivo Universal de la UNESCO. Gracias por su atención, y para todas aquellas personas que están solicitando el espacio de donde se escucha este programa, en nuestra página de Facebook de la Niñez es Primero, les estamos recordando siempre que lo puede escuchar los martes a las 2 de la tarde, los jueves a las 5 y el viernes, los sábados a las 3 de la tarde. Es un gusto, que tengan muy buena tarde. Hasta pronto. Muchas gracias. Construir para que el oro robado no aplace nuestro porvenir. A los que tienen de sobra no les cueste tanto repartir. Voy a elevar mi canto para hacerlos despertar. A los que van dormidos por la vida sin querer mirar. Para que el río no lleve sangre, lleve flores y